Bueno, lo saludamos. Está en línea ya Juan Carlos Cuño. Buen día, Juan Carlos. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Qué tal, Luisa? Bien, muy bien. Bueno, no sé si tuviste posibilidad de escuchar un poquito lo que decía Patricia Bullrich, pero bueno, sí, tiene que ver un poco con estos 10 puntos de consenso que está buscando el gobierno firmar o suscribir o sacarse una foto con la oposición. Sí, ya que comenzamos el lunes escuchando a Patricia Bullrich, voy a decir... Perdonanos. Sí, los perdono, porque bueno, a veces hace falta, sí. Que falta la verdad, Patricia Bullrich, en lo que tiene que ver con la deuda externa del país. Nos hicimos cargo, dice ella, de los 3.000 millones de dólares de IPF. La deuda externa se duplicó en la Argentina. Teníamos un gobierno que tenía como política estratégica casi obsesiva desendeudarse, y lo logró porque llegamos a un 10% del Producto Bruto Interno en la deuda neta y a un 40% en la total, y ahora estamos en más del doble. O sea, este es un gobierno que endeudador, y no hay quien no diga que en los próximos años no hay cómo pagar esa deuda, ni siquiera lo dicen todos, inclusive los economistas de derecha. Por lo tanto, no es así. Muy bien. Ahora, creo que sí es un hecho trascendente, por lo menos de la semana, este intento del gobierno, y yo diría del establishment, de que haya un consenso de la política en términos genéricos, pero fundamentalmente de lo que sería la oposición política, es esta parte de la oposición que ellos llaman racional, porque jamás van a pensar que el Frente para la Victoria lo va a firmar, que el cristinismo lo va a firmar, pero sí soñaban con que lo firme toda Alternativa Federal. Si te remitís a la unánime manifestación de acuerdo de todas las entidades empresarias, es notable, ¿no? Pocas veces he visto la UIA, la Cámara de Comercio, la Asociación Empresaria Argentina, AEA, la Asociación de Bancos Extranjeros, SABA, el Grupo de los Seis, la Bolsa de Rosario, CAME y el Foro de Convergencia Empresarial. Todos se manifiestan a favor de este acuerdo, que es, bueno, señores, firmen todos que van a estar de acuerdo con la estrategia macrista, con todo lo que el gobierno de Macri tiene planteado hacer, ¿no es cierto? Entonces es una suerte de rendición incondicional al sistema. Quien lo dice con toda claridad, es muy interesante, es el Foro de Convergencia Empresarial. Que se concrete la propuesta de los 10 puntos de coincidencia, gobierne quien gobierne en torno a la política pública. O sea, está confesando que es el plan del establishment, incluso no importa si no está mal. Para concluir, pareciera que no le sale, porque un eje principal sería que firme Massa, de esa oposición racional es el principal, y Massa ya salió a criticar y decir que es una torpeza. Por lo tanto, estimo que se va a transformar en una nueva debilidad en esta coyuntura del gobierno de Mauricio Macri, porque si fracasa, como todo indica, es un fracaso importante, ¿no? Porque es una gran iniciativa política que no se concreta, que naufragaría. Sí, da la impresión, Juan Carlos, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? Que le quedan pocas herramientas al gobierno en términos políticos, de acá al cierre de las listas o de acá de las elecciones. Sí, por eso yo insisto, esta no está terminada, pero daría la impresión que no va a caminar. Y si esta se le cae, bueno, quizá traten de inventar otra, pero esta grande, como por lo menos como idea, que es crear un gran consenso alrededor de las políticas del gobierno, que no lo logran. La otra supuesta gran iniciativa es la del plan alivio de los precios, y no tiene consenso. Ellos insisten, ustedes vieron que los diarios del fin de semana estuvieron con grandes solicitadas sobre los 64 artículos, todos los diarios, ¿no? O sea que no podemos pensar que ellos no van a insistir con todo esto, que ya se rinden, no hay tal cosa. Claro. Pero no es que el gobierno ya ha colapsado, ni mucho menos, pero francamente se lo ve que se debilita paso a paso, y en términos políticos electorales también daría la impresión que están en una trampa, porque la variante viral no remonta, las encuestas lo dan en que continúa la caída de Macri, y bueno, sigue creciendo Cristina, así que bueno, ahora el presidente está diciendo que lo principal para él es terminar el mandato, ¿no es cierto? Y segundo, reelegir. Punto uno, terminar el mandato. Segundo, reelegir. Pero bueno, redondeando, creo que todas estas iniciativas no están caminando. Igual, todavía falta que la oposición termine de articularse bien. Claro, bueno, el gobierno, perdóname, se ordenará, ¿no? Sigue teniendo esa ventaja todavía, que hay una oposición que, si bien está un poco más coaligada, sigue todavía fragmentada. Eso es un plus que tiene el gobierno tratando de llegar al mes de octubre. De todas maneras, uno podría pensar que un tipo de acuerdo tal cual como está proponiendo el gobierno no lo haces sobre finales de tu mandato, lo haces a comienzos o a medio término, y no sobre el final, cuando todos los indicadores te dan resultados pésimos de tu gestión, de lo que ha sido tu gestión. Es el abrazo del oso para quien firme este acuerdo. Sí, efectivamente, en política, los tiempos políticos, bueno, como dicen los politólogos italianos clásicos, el tempo político es muy importante, porque como vos decís, si imaginamos, suponete que luego del triunfo de 2017, el gobierno plantea una suerte de gran acuerdo nacional, intentando captar a una parte de esa oposición racional, haciéndole ciertas concesiones, y entonces, en medio de esa vitalidad política, uno podría pensar que eso es creíble y que, bueno, intentan un acuerdo a la española. Pero ahora, a 4 meses, como vos decís, con este gran deterioro, no, se le nota mucho que es una maniobra de oportunidad y en un momento ya de extrema debilidad, ¿no? Así que francamente creo, insisto, va a sumar otra debilidad. Bueno, pero pensemos un poco del lado nuestro. También coincido, Luisa, nos queda todavía recorrer el camino de construir fuerte la unidad política y la unidad electoral, ¿no? Bueno, Juan Carlos, te mandamos un abrazo y nos reencontramos el lunes próximo. Chao, Luisa, gracias. Pablo, chao. Juan Carlos Jun.